Vamos a dar seguimiento ahora con el tema de la situación actual en la zona chinampera, que sin duda está vinculado. Los compañeros chinamperos y chinamperas se van a sumar también mediante escritos ante esta demanda que ya fue interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se va a buscar juntar el mayor número de firmas para que tenga este respaldo social y que se entienda que es una demanda común, una demanda generalizada de los chinamperos, de los chinamperas, de los habitantes, que se logre esta reparación del daño, esta justicia histórica hacia la zona. Ahora le doy la palabra a los compañeros que van a hablar de esta situación actual. Es Rigoberto, si quieres pasar. Gracias, buenos días. Mi nombre es Rigoberto Juárez, de Ocupación Chinampero. Pues la decadencia de la zona chinampera no se ha detenido, ni siquiera en una línea horizontal, sigue en decadencia. Quiero exponer lo que pasó con una obra que supuestamente era para resarcir los daños, para mantenimiento, para conservación, y resultó todo lo contrario. A ver, les explico. Allá por el mes de septiembre del año pasado, nos presenta la CONADR, en coordinación con la Alcaldía de Xochimilco y con SACMEX, un reporte de trabajo. Ellos se niegan a llamarlo proyecto, porque no hay un proyecto ejecutivo como tal, simplemente es un reporte de trabajo de una línea de riego que venía desde el poniente de San Gregorio, paralelo a la Chapultepec, sobre el Canal Nacional, que llegaba aquí hasta el paraje del Acuario. Es prácticamente una tercera parte de Canal Nacional de la zona china, pero de San Gregorio. En sus reportes de trabajo nada más decían que iban a rehabilitar, porque efectivamente esa obra fue inconclusa desde el 16, 16, 17. Entonces nada más únicamente iban a rehabilitar. Bueno, ellos decían que iba a ser la solución para el desabasto de agua en diferentes parajes o en muchos parajes, que tenemos un gran problema aquí en el abastecimiento debido a los hundimientos diferenciales. Bueno, nos la vendieron así como que era la solución. Esta obra, también vale la pena mencionar, es que ellos argumentan que fue consultada en lo personal y varios grupos decimos que no, porque únicamente fue consultada con los grupos que reciben programas sociales. Sabemos que mucha gente no cumple con los requisitos para los programas, otros que por voluntad no quieren entrar, pero sí existe todavía un gran número de campesinos que no están en programas sociales y que no se les informó. Para esta obra hemos llegado, se les dijo antes de que iniciaran la obra, de que esa obra estaba mal planeada y resultó peor ejecutada. En conclusión, no dio resultado. En los parajes que yo represento, que son cuatro, a partir de esa obra empezamos a tener severas consecuencias de la sequía. Yo tengo sembrando hoy toda la vida desde niño y nunca había visto una situación como la que se vivió en los meses atrás, donde quedamos completamente secos. Esto ya se documentó en los medios electrónicos impresos, que nos hicieron el favor de venir a un recorrido y tenemos las pruebas claras de la situación en la que estábamos. Tan grave fue la mala planeación que en los cuatro parajes que yo represento, en ese reporte de trabajo ni siquiera estábamos contemplados, o sea, estábamos ignorados. Nos vimos en la necesidad de actuar y a esa obra se le fueron haciendo modificaciones ya cuando la obra estaba trabajando, para poder que subsanar los gravísimos errores. Para esto, al día de la fecha, todavía tenemos parajes que están completamente secos, la obra no está concluida, es deficiente, no, no, no, nunca se hizo un análisis de fondo, nunca se nos consultó los problemas como tal, como auténticos campesinos. Nosotros conocemos los problemas de nuestros parajes, tenemos ahí 30, 40, 50 años. O sea, nunca se bajó un recorrido, nunca se hizo un análisis. Como resultado, fue el desastre que ya les comenté. Bueno, aunado a que ya se les comentó a las autoridades de que esa obra no es funcional, no es eficaz ni eficiente, ellos se resisten y ellos comentan que la obra la dan por terminada. Esa obra no está concluida porque tenemos una gran resistencia de la alcaldía Xochimilco a aportar, a contribuir. Es totalmente omisa, no hemos levantado denuncias en diferentes instituciones como derechos humanos, no contestan, llegan tardes a las citas, los ignoran. O sea, tenemos una negativa total de la alcaldía por contribuir a resarcir el daño a la zona chinampera, a tal grado que ya nos quedamos sin herramientas porque se hacen reuniones de trabajo en las cuales se firmen, tenemos aproximadamente 10, 12 minutos en las que se toman acuerdos, pero nunca se cumplen. Entonces, nos vimos en la necesidad, en la penosa necesidad de recurrir a una demanda de amparo. El juez ya nos dio la razón. Tenemos una medidas cautelares que tampoco se han cumplido. Imagínense a qué grado ya llegamos. Entonces, estamos en espera de una resolución final, que tenemos la seguridad que la vamos a ganar, porque tenemos pruebas contundentes de que las autoridades han sido parciales, omisas y, en su caso, hasta irrespetuosas e irresponsables. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por estar aquí. Rigoberto Juárez, de Compasión Campesino.